bueno. Elsa Santos del UNFPA nos va a preguntar a presentar la caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional. Muchas gracias. En atención del tiempo, vamos a hacer una presentación muy breve para contarles en lo que estamos trabajando. En términos de la formación de parteras profesionales. Conforme hemos ido avanzando en este tema de la formación de parteras profesionales, nos dimos cuenta de que hay diferentes organizaciones, diferentes expertices y diferentes áreas que se han trabajado para fortalecer la formación de parteras profesionales. Entonces, lo que hicimos es hacer alianzas estratégicas con el Centro de Investigación de Comitán, con Mujeres Aliadas, que tienen un camino importante en la apertura de su escuela, con Nueve Lunas, que como ya se mencionó en el diagnóstico, tienen la formación en partería en la tradición, y recientemente con Metropolitan Group, para poder hacer un diseño muy atractivo, que sea de uso fácil, porque ustedes habrán conocido algunas de las cajas de herramientas que las organizaciones tenemos, que son ladrillos con muchos documentos. En esta caja de herramientas van a estar todos esos documentos que son de referencia, de consulta, que son estándares internacionales, que son programas de formación de otros países, que son normativas nacionales, pero que lo que intentamos es poder hacer una traducción, digamos, más amigable para que las personas interesadas ya en profundizar en el tema puedan descargar esos documentos, pero también puedan saber de qué se trata. Aquí está Imelda Martínez del Centro de Investigación en Salud de Comitán, con las que hemos tenido todo este diálogo. También está Ondín. ¿Dónde está Ondín? Bueno. Ah, ok. Ondín de Mujeres Aliadas y también con Bianca, con Nueve Lunas, que ahorita no está. Ayer estuvo Vicky y también con Cristina Galante. Y ahora se nos suma Metropolitan Group con todo el expertise en comunicación, actores claves y comunicación creativa. Entonces, ya dijimos, como hay muchas cajas de herramientas, hay cajas de herramientas para la abogacía, hay cajas de herramientas para el impulso de los diferentes componentes y otras colegas están haciendo otras cajas de herramientas, dijimos que le vamos a poner este nombre para no hablar de caja de herramientas. Entonces esta se va a llamar Formación de Parteras Profesionales con Estándares de Alta Calidad, caja de herramientas como apellido. Va a servir y va a tener diferentes públicos. Va a servir, por un lado, para la abogacía y el diálogo político, porque es necesario mostrar la formación de acuerdo a los estándares de calidad que las parteras tienen en los diferentes caminos de formación. Y es importante para que puedan conocer cuáles son sus competencias, cuál es la salida que tienen de sus escuelas y cuáles son ese perfil de egreso que pueda entrar a un campo laboral y que pueda ejercer su profesión. Entonces, como ya les dijimos, va a ser muy creativa, entonces un camino, vamos a elegir qué parte de todo ese material sirve más para la abogacía y para mostrar la formación de las parteras. Otra línea va a ser para la apertura de espacios de formación o de escuelas de parteras profesionales. Si se quiere empezar a gestionar un espacio de formación de parteras, entonces va a tener otra ruta dentro de esa gran caja de herramientas para poder decir qué trámites, con quién, qué se necesita, a qué, cómo pueden fortalecer, cómo pueden conocer las experiencias de las organizaciones que están participando en esta caja de herramientas para poder no partir de cero como las primeras escuelas han hecho, sino poder tomar ventaja de las lecciones aprendidas. Y una tercer ruta es para el mejoramiento continuo de los programas de formación de parteras. Es decir, todo es perfectible, todo está en evolución y cada vez se tiene que ir evaluando, se tiene que dar seguimiento y mejorando los planes y programas, los campos clínicos, en fin, todos los aspectos de la formación y cómo las escuelas que ya están pueden mejorar, y también tendrá esa ruta. Entonces, con esto que les cuento, pues va a ser una caja de herramientas digital que puede ser descargable, tanto la caja completa como algunas partes según el interés de cada quien, que va a estar interconectada, es decir, que todas las asociaciones, organizaciones, instituciones pueden poner un botón en sus páginas que conectan a la caja de herramientas, y así no tienen la carga dentro de su página. Queremos que sea muy amigable para que todos estos documentos técnicos, normativos y de lineamientos puedan fácilmente conocerse que existen y cómo poder acceder a ello, accesible a todas las personas con estas interconexiones de los botones, pues mejora el acceso porque no necesitan esa carga y solo van descargando de lo que necesiten y de ágil navegación. Entonces, con estas características, pensamos que va a ser un lugar donde se encuentren todos los documentos que tienen que ver con la formación de parteras profesionales y que además pueda ser accesible a diferentes personas, tanto del medio como de universidades o de escuelas o de público en general que quiera saber la formación de parteras profesionales. En marzo vamos a tener una reunión con todas las organizaciones participantes y con Metropolitan Group para empezar el diseño y partir desde allí a ir rellenando esa caja de herramientas. Queremos tener nuestra cajita, abrirla e ir poniendo el martillo, el destornillador y los clavitos, los tornillos, muchos tornillos para que no se nos pierdan. Bien, ¿cuáles son los principales contenidos a los que ahora hemos llegado? Pues lo que ya les comentaba, vamos a poner todos los datos que deben de contener un estudio de fundamentación y de justificación de la carrera en cada ámbito donde se requiera, la descripción de los diferentes niveles de profesionalización, como ayer Severino mencionó, cada salida con su más alto nivel de preparación, cuáles son los perfiles de ingreso a esta formación y de egreso, las competencias por nivel formativo, la definición del sistema de enseñanza por competencias, que es los estándares que la ICM marca, cuáles son las competencias esenciales, la estructura del mapa curricular. Aquí vamos a poner ejemplos de otros países, ejemplos de México, y aquí toda esta caja nació porque queríamos desde que empezamos a discutir, tener un currículum base para que todas las parteras, todas las escuelas de partería pudieran dar las competencias esenciales de partería a sus alumnas y alumnos. Y entonces ese currículum base es para las competencias de partería. Después, cada escuela le puede ir poniendo todas las materias que, de acuerdo a su orientación, si es una universidad tecnológica, si es una universidad intercultural, si es una autónoma, para que sean acordes a la línea de formación que cada institución tiene, pero que las competencias esenciales de partería se cumplan a cabalidad. Y ahí va a haber un currículum base con estas competencias esenciales que estamos trabajando en coordinación con el maestro Severino Rubio para que se logre decir si una escuela quiere abrir un espacio de formación de parteras profesionales y tiene ese currículum base, además de lo que le quiera poner, va a ser avalado por las CIFROS, que ayer ya nos platicó Severino de la opinión técnica académica favorable. Entonces, creemos que va a ser un instrumento muy útil para poder abrir más espacios de formación. También va a haber un capítulo de partería en la tradición que Nueve Lunas va a desarrollar. Va a haber cómo se desarrollan los planes de estudio y cómo se elaboran y se ponen en práctica las guías de práctica clínica, de campos clínicos y de la tutoría clínica que las alumnas y alumnos deben de tener, las condiciones básicas de las instituciones para poder operar, las normas y procedimientos académico-administrativos del desarrollo curricular y pues todas las instancias federales, gubernamentales, que tienen que ver tanto con los campos clínicos y la salud, como con el reconocimiento de validez oficial con la Secretaría de Educación Pública. Y lo que ya también se comentaba ayer, cómo poder decir cuántas parteras se necesitan en dónde, y entonces poder, ahorita pues hay una falta de parteras, pero siempre hay que ir midiendo la oferta y la oferta educativa con la demanda laboral y finalmente la regulación de la profesión y la práctica de la partería profesional. Entonces, a grandes rasgos, es lo que nosotros estamos trabajando de una forma colaborativa, aprovechando las experiencias y tratando de facilitar la formación de más parteras profesionales. Consideramos que el primer semestre de este año vamos a avanzar en diseñar la caja, en rellenar la caja, y que a partir del segundo semestre vamos a hacer el lanzamiento y vamos a invitarles a presentarla completa, por supuesto, y también invitarles a que puedan interconectarse a esa caja de herramientas. Bueno, pues ya aquí lo dejaría. Muchas gracias por su atención.